Y este viernes, Vichy, ¿qué tenés que hacer vos? Bueno, podría decir un montón de cosas. Sí, bueno, te invito a un cumpleaños de 15. Sé que vos eras de colarte a los cumpleaños de 15, pero, no te invitaban. Pero era otra época. Te colabas así, estabas invitado y esas cosas. Cumpleaños de 15 es como sí. Que no sé si doy el piné ahí. En este vas a dar el piné porque es un cumpleaños de 15 musical. Los Paraninfos cumplen 15 años de carrera y lo festejan a troche y moche. En la maroma, ¿no? En la maroma. Por eso estamos en comunicación con el León de Paraninfos. Que León Luna, ¿qué haces? ¿Qué haces, León? ¿Cómo andamos, Juaní? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo anda ahí toda la gente? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo se preparan para este festejo? ¿Creían que iban a llegar tan lejos? Sí, yo creo que sí. Y no también, ¿viste? Como que está esta cuestión de que en el hacer, ¿no? Un poco como decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y bueno, es eso, ¿no? Es una aposta a la vez que se fue dando, y 15 años de la banda ya. ¿Pasó rápido? ¿Pasó poco, despacio? Hay de las dos cosas. Hay años que vos decís, che, no se termina más, en el sentido, ¿no?, de la carga, ¿no? Porque nosotros no tenemos todavía la exclusividad de que el laburo sea para Ninfos, ¿no? Entonces es como que es una sumatoria de cosas, y uno le pone muchas horas de laburo a la producción, a la composición, a todo. Y entonces sí, hay años que han sido más duros, otros que se vuelan, y hay momentos donde uno recopila información, digamos, sobre la banda. Yo tengo ahí un archivito medio melómano, ¿viste?, con recortes de diario y esas cosas así, y a veces me encuentro con cosas que pasaron, sí, hace 10, 12, o incluso fotos de nuestra primera presentación, y vos decís, ¿en qué momento estos muchachos perdieron tanto pelo y engordaron? Y bueno, sí, en 15 años. No, y además León, o sea, 15 años que fueron ininterrumpidos, ¿no? No es que pararon en algún momento. No, no, el único frenazo que tuvimos, que el de todos los artistas, fue la pandemia. Claro. ¿Y fueron siempre los mismos? No. La formación original es Mati y yo, digamos, que es de donde surge la propuesta de hacer una banda de género indie y de temas propios. Esa era como la consigna, ¿no? Y abajo decía desarrollo. Y después, bueno, pasó el tiempo, fueron varios los gérmenes premigenios, digamos, y cuando más o menos estábamos para tocar, el batero que teníamos en ese momento nos dice, che, yo en febrero me voy a vivir a Brasil. Estábamos en noviembre, y era como, bueno, está bien, vaya, amigo. Anda máquina. Mandá caipirinha. Nosotros en ese momento ya teníamos un compendio de 10 canciones, más o menos, ¿viste? Claro. O sea, como la premisa era laburar con temas propios, componíamos como unos salvajes, ¿viste? Fíjate qué te pasa, Juan, y también. Hay momentos donde estás re fogoso así, escribís, pero una cosa. Y ahora fue esta vez encontrar un tema. Y bueno, y fuimos rotando, fue rotando gente, y hace unos 10, 11 años apareció Raulo, porque el bajista que teníamos en ese momento, que es Andrew Dech, que ahora está con Bono Ambiente, dice, chicos, yo me voy a estudiar a Brasil. Se iban todos a Brasil. ¿Qué hay en Brasil? Sí, había una promo, es para Ninfos. Yo creí que eso pasaba ahora. Claro. No, ya vienen migrando. Se iba a estudiar cine a Córdoba. Entonces, bien. Hicimos todo un laburo para preparar a quien fuese su sucesor, que no sabíamos, y me acuerdo que hicimos tipo un How to Play, ¿viste?, de Paraninfos, que era la parrilla de acordes y Andrew filmando así, tocando las líneas de bajo. Y todo eso, bueno, se lo dimos a Raulo y nada, Raulo se prendió de toque y arrancó ya con ese repertorio. Porque ese por ahí es el problema que nosotros teníamos cuando se nos iba un músico. Que ya teníamos material, ¿viste? Claro. Y cuando cuando se le fue el batero, pusieron máquinas hasta que apareció ahora Federico. Federico. Claro, y estuvimos ahí con un germen. Ese fue un momento difícil, ¿viste? Veníamos de la pandemia, pero a su vez, nosotros la pandemia no es que nos agarra en pelotas. Teníamos un disco recién sacado. sea, que fue Sedantes para los Cielos, el disco anterior. Uh-huh. Estaba recién sacado porque sale en... Lo grabamos en 2019, nosotros tenía que salir en 2020. Havlich, que es quien nos iba a hacer la mezcla, él estaba en La Plata, se tiene que repatriar a Santa Rosa. No tenía los equipos, obviamente, ni las comodidades, entonces ese disco se demoró. Y ya te digo, tenía un disco fresquito nuevo que no pudimos tocar hasta 2022, más o menos. Y habíamos incursionado en una idea de trío, maquinoso, ¿viste? Uh-huh. Pero no nos terminaba de resultar porque, ya te digo, era un disco que se compuso por cuatro personas, con batería, muy rockero en algunos lugares, y era como, che, hay que deformar todo esto a Valsecito Criollo, costaba un montón, ¿viste? Así que, nada, estuvimos ahí, tuvimos la participación de otro batero y amigo que estaba en Hacha con planes de venirse a vivir a Santa Rosa en el 2020, así que se nos derrumbó. En ese momento fue difícil para Paranimbos, porque de verdad se nos derrumbaba todo, ¿viste? Y ya hace 2 años, casi 3, apareció Fede, y bueno, y ahí fue como un respirazo, ¿viste? Una inyección de sangre nueva, y salimos no solamente con el disco anterior, sino que armamos un disco con él también. Entonces, uh-huh, es increíble eso. Y León, el disco es Los Mares Ausentes. ¿Cómo lo contarías? Los Mares Ausentes es el... la imagen, por un lado, tiene que ver con algo tan inmenso, ¿no?, que a su vez se vació, que no está más, ¿no?, que es un poco lo que pasa con la ausencia. A veces se vuelve muy grande. Y cuenta la historia de un personaje que empieza a trascender. Puede trascender de plano, puede trascender de una situación a otra, y va contando a lo largo de los temas, digamos, las distintas etapas, ¿no? Cómo uno se despide, cuáles serían sus últimas palabras, cuál es el recuerdo que uno quiere dejar en otras personas. ¿Qué cosas se replantea este personaje de decir qué no hice o qué pude haber hecho mejor? Y todo esto apareció una vez que fue la síntesis de los temas. Nosotros seleccionamos 5 temas que eran los que iban a aparecer en el disco, y Mati dice, che, pero acá hay una historia, dice, escondida. Y nos pusimos a navegar en eso, y Mati escribió esta serie de descripciones para cada uno de los temas. Bárbaro, ¿querés repasar datos del viernes? ¿Qué va a pasar? ¿A qué hora empieza? ¿Tocan solos? Sí, solos no. Vamos a estar acompañados por una serie de invitados, que va a estar buenísimo, que se suman a festejar estos 15 años, que es medio cumpleaños gitano, porque empezamos ya en julio, que es cuando es nuestro aniversario. Nosotros lo marcamos el 24 de junio, que fue la primera vez que tocamos en vivo. Lo festejamos el 6 de julio en el TKQ, ahí con el Juan, hicimos un fiestón. Sí, estuvo re lindo. Empezó ahí, y es como que había cosas que nos habían quedado afuera, ¿viste?, en la producción de esa fecha. Y hubo cosas que nos dijimos, che, esto está bueno continuarlo un poco más. Y dijimos, ¿qué pasa si cerramos el año con la presentación oficial del disco, que no la habíamos hecho, la de Los Mares Ausentes de este año? Y además terminamos de sumar gente que nos fue quedando, que nos quedó afuera para julio. Así que retomamos un poco la propuesta y apareció esto. La cita es el viernes 6 en La Maroma, Alvear 42, a las 9 horas. Las entradas las pueden conseguir en Locura Fans por mensaje directo a la charlería o a Paraninfos también, no hay ningún problema con eso. Bien. Se puede pagar con transferencia, tarjeta de crédito. Tenemos ahora 12. Hablando de esa comodidad de paquete Pampa. Claro, todo. Porque bien pampeano. Tienen la opción de Planeta Entrada también, desde la comodidad del hogar, digamos, ahí a un clic. Y bueno, las entradas tienen un valor ahora de 8.000 pesos y vienen con una consumición de la gente de Nuevo Origen. Así que ya está. Bien. ¿Qué más querés? Sí, ¿qué más querés que entrar con una consumición? Bárbaro. Decime, ¿vos pagabas la entrada con consumición o...? Cuando nosotros, yo te digo, León, nosotros pagábamos 3 pesos con una birra de litro. Sí. Así que con una Quilmes a nosotros no nos corras con eso porque nacimos con esa. ahí está, así me gusta. Yo también pagaba. Y cuando no andaba, 1.50 estaba el asunto. Claro. Claro. Y, yo me acuerdo, estaba ahí. Y sí, compramos sí. La cerveza Caldén. Que... Sí, sí. Y la leche Yapay. Y la leche Yapay. Con el Colo McAllister haciendo la publicidad. Sí. Buah. Claro, ahí. ¡Oh, no soy el Colo McAllister! Claro, hablame de 15 años, mirá, ahí tenés. Claro, ¿hace cuánto está Paranipo? La leche Yapay todavía estaba, ¿viste? León, muchas gracias. Más vale, si querés decir algo más, te escuchamos, pero... No, agradecerles a ustedes por el espacio, por esta movida, y saben que están más que invitados, y los esperamos el viernes, a vivir un fiestón. Dale, fiestón. Abrazos, que todo esté lindo. Abrazo, León. Muchísimas gracias. León Luna es parte de Paraninfos, que conforman también Raúl Alarcón, Federico Tesilla, Matías Fernández, y que se presentan el viernes en La Maroma. Le van a llevar toda la gente que Juani pensaba tener ahí nomás, a unos metros, en Black Bart, tocás vos. ¿Qué, Chinche Moye toca? Chinche Moye toca, les mando un saludo a los Chinche Moye que me están mandando mensajes con captura de pantalla, no. Me mandan captura de Bichi y la mía y diciendo, claro. Careta, te vas a ver a los Paraninfos y tenemos que tocar a la media cuadra. ¿Qué pasa? No nos mandás saludos, no tenés la remera puesta. Le digo, no me la puedo, me la tengo que sacar algún día la remera. Están Bichi. Las dos cosas de manera paralela, o incluso podés ir a los dos lugares, así que tampoco hagan un bardo de esto, que no se rompa Chinche Moye. No, todavía, no, es muy reciente. Nosotros vamos a tocar en la esquina, tocamos esa banda es un cabaret. Tranquilo, Bichi, tranquilo, porque los chicos de Chinche Moye son muy sensibles, tenemos sensibilidad. Es como Foresto Chávez. No, por favor, no me enquilombes el panal. Y yo no sé a dónde ir, bueno, a ver, déjame pensar. Pero andá primero y después te vas para allá, si ellos no van a empezar a las 9. ¿Qué, pero vos decís que ustedes tocan más temprano? Nosotros vamos a tocar tempranito para la gente que va primero. ¿Tiene consumición? Esta canción estoy invitado yo, Bichi. Mirá. Acá es Paraninfos. Es Paraninfos featuring Juani de Pian.